aporte que se está haciendo son varios los reclamos. Primero que nada, el sueldo adeudado de más de 50 familias, el punteril político que manejan estas personas que nos adeudan a nosotros los sueldos. Después está el reclamo de la falta de respeto que se tiene hacia las compañeras cuando vamos a la gestión. Y también se está reclamando la falta de insumos y de la vergüenza que da los comedores de guarderías, de escuelas, sin hablar el trabajo desmedido de los punteros que salen hoy por hoy salen todos, ¿viste? Te dicen, te prometo esto, aquello, lo otro, cuando nosotros hace 15 años que hacemos el laburo olvidado del punterío político de la Argentina. Gladys, cuando vos hablabas de... Son muchos los reclamos, son varios. La verdad que hemos tratado de dialogar, de llevar las cosas en términos, en buena manera, pero ¿sabes lo que te hace? Te cierran la puerta y te dicen, jodete, ¿para qué me votaste? Y si no, te contestan, no, con ustedes no hablo más. Entonces, ante la falta de diálogo del Poder Ejecutivo, del cual es responsable el intendente de Berisso, Jorge Nedela, se toma esta medida, que no es que se toma al azar, no, se toma después de varias tomadas de pelo de parte de la institucional de lo que es esta intendencia, que también cuenta con el Poder Ejecutivo, que es del oficialismo, que esto representa al gobierno, que es oficial, y a la señora Vidal, que también es responde al oficialismo. Así que todo lo que está pasando, nada más y llanamente, es responsable el Poder Ejecutivo Presidencial del señor Mauricio Macri. Gladys, te queríamos consultar porque vos hablabas de punterismo político y estamos en un contexto donde se vienen las elecciones y quizá ofrecen cosas que se vienen reclamando desde hace varios años a esta parte. En concreto, ¿qué es lo que se necesita de parte de todos aquellos que se están movilizando y qué es lo que en este engaña pichanga, en esto de te doy si me votás o te doy si vas a tal lugar o tal otro, pero detrás hay un ninguneo para esta gente que está reclamando? Claro, bueno, mira, vos sabés, Berisso es un lugar donde se necesita mucha ayuda institucional. Tenemos barrios en los cuales problemas de cloaca, problemas de iluminación, problemas de seguridad. Todo eso. Y hoy por hoy aparecen todos con la banderita de tal o tal puntero político que te lo promete en campaña política, y después se hacen todos los sordos y no hacen nada. Te digo, han empezado a hacer por cuestiones de la fiesta del vino. Y dicen, che, vamos a arreglar esto, pero no hacen nada. Nosotros acá lo que está priorizando es, che, arreglen lo que es cloaca, arreglen calles, iluminación, háganse cargo de cosas de años, pero nada, te prometen y no cumplen. Y vos sabés, joden, uno se la banca como puede, pero ya te metés con el sueldo, te metés con los comedores de las escuelas, te metés con el sueldo de los maestros. ¿Cómo puede un juez, por protocolo, de cobrar X cantidad de dinero y a nosotros nos están ningoneando con el sueldo? Eso es lo que te genera más bronca todavía. Gladys, te hago una pregunta. Con respecto a los comedores populares, ¿cómo está la situación? Tú hoy más temprano comentabas que de la falta de insumos. ¿En qué situación están actualmente? Y mira, viste, te la chicanean. O sea, vas, metes un poco de presión y algo sacás. Pero cada vez hay más cantidad, se agregaron, no damos abasto porque es cada vez más la necesidad que tenemos, ¿me entendés?, de fortalecer eso. Porque ponerles, ellos bajan, como te decía, en las escuelas, en la guardería, y las familias, ¿qué hacen? Vienen a los comedores, y vos sabés lo triste que es que a veces te quedés sin nada en la olla y venga un pibito y te diga, ¿no te quedó nada? ¿Vos sabés la tristeza que te da? ¿Y la vergüenza que te da? Sí, la vergüenza le tendría que dar a estos punteros políticos y... Nos da vergüenza ajena, y nos da dolor, porque es rico como Argentina, que los pibes tengan que pasar hambre, que los pibes que quieran estudiar tengan que salir a buscar un trabajo miserable para sostener los estudios. porque vos sabés que hoy por hoy, lamentablemente, si no estudias no sos nadie. Entonces, eso más bronca genera. ¿Cómo te entra la letra si no tenés un plato de guiso? La letra no te entra sin un plato de guiso, sin un plato de sopa. Es corta, es así.